Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Sí, señor. Bienvenidos una semanita más a Radio Tarajá. En esta víspera, después de Reyes y de ese colapso de regalos, espero que os hayan traído muchas cositas. Estamos aquí gociselando porque tenemos a un fabuloso público que viene de Vallecas, de Móstoles, de Daganzo, de Parla, de Alcorcón, de Rivas, de La Mata, de Begoña. Que están aquí, que se os oiga bien. Sí, señor. Y no tengo a Rellenito McKenhan. No tengo a Rellenito McKenhan. Porque me ha dejado tirado, pero bueno, me ha dejado tirado por una cita a ciegas. ¿De quién ha sido la idea? ¿De quién va a ser? Mía. ¿Pero no había otro día para concertar una cita a ciegas? No, a ver, chicas que quieran estar con el Rellenito son complicadas. Sí. Y yo tengo ya a mi amiga que lleva loca escuchando desde el programa 30 a Rellenito. Y desde es el que programa 30, desde ¿no? Desde el programa 30. Ni 29, ni 28, ni 31. Desde el 30. Desde el 30. Y tenía que ser hoy. Joder, qué casualidad hoy, el día que tenemos programa, el día que tenemos a Estopa como invitado con este séptimo disco 2.0 que tendremos aquí a Estopa, y coge este niño y se me va de cita. Bueno, yo le he dado el permiso porque es verdad, es cierto, que lleva sin comerse un colín desde hace tiempo y no está la cosa, hay que comerse colines, ¿no? Claro. Y bueno, vale. Además pues, que estoy yo. Estás tú, ¿no? Ah, que, claro. Ah, te vas a quedar... Ah, coño, es verdad, estás en su asiento. Hombre, ¿no querrás que me ponga en la otra punta del estudio? No, hombre, ya, pero bueno, los colaboradores se sientan enfrente. Oh, o sea, ¿qué vas a hacer ¿quieres tú? ¿Quieres que me vaya de aquí? No. ¿Es mejor el, está mejor el Rellenito que yo? ¿Eh? ¿Te bueno, gusta más a tu lado el Rellenito la, que yo? La cuestión es que, verdad, voy a necesitar un copresentador, sobre todo para levantarse a abrir la puerta. Venga. Así que me vas a venir bien, vale. Al pelo. Pues bueno, Rellenito McKenhan, espero que tenga... ¿Y dónde la han mandado? ¿Dónde tenía la cita? En la Plaza Mayor. ¿La Plaza Mayor? Le he hecho ir con la camiseta de Radio Tarasca. Ah, muy porque bien. Lo del libro no iba a pegar mucho. Oye, un gran entonces acierto. Entonces le he dicho, vete con la camiseta y una flor. Ay, un gran acierto, así no va haciendo publicidad. Sabes que las camisetas de Radio Tarasca. Va a pasar un poco de frío, siempre. Que son de manga corta. Bueno, que se abra bien la cazadora y que se le vea bien lo de Radio Tarasca. ¿Y es guapa la chica? Que lo diga él. Lo diga yo, es que es mi amiga. Joder, no soy objetiva. Bueno, pues, o sea... igual que como me pasa contigo. Uy. No puedo. Bueno, voy a avanzar, no voy a entrar en debate. Nos ha dejado Rellenito McKenhan el test, ese fabuloso test que hace siempre al invitado, que esta semana, como ya hemos dicho, hoy será Estopa y no lo ha dejado grabado, así es que luego se lo chutaremos a los hermanos Muñoz. Mientras tanto, ya estamos montados en la nave. No sabemos quién vendrá y quién llamará a la puerta, colaboradores, personajes, porque ya sabéis que Radio Tarajá se hace desde el corazón del barrio, en un local puerta calle, en un barrio que podía ser el tuyo. Mientras tanto, a las agujas, como siempre, ya los mandos, DJ Caution. Mientras tanto, bienvenidos oyentes en este nuevo año 2012. ¡Suéltala, Supri! ¡Radio Tarajá! No puedo seguir engañándome. Y lo primero, si todos quieren juzgarme, yo aquí estoy en alma y cuerpo. No puedo seguir callándome, no puedo ni tampoco quiero. Yo quiero gritarle al viento que se entere el mundo entero. Traigo esta rumba marchosa para la peña, a la desnuda pa' que vuelen la fe. Un ratito, regalito para ti, pa' que te acuerdes del servicio que te vale pa' toda la noche y parte de la mañana cuando se te rompa el hechizo. Ya te querrás ir a la cama, pero si te quedas con la gana, yo estaré. Cierra de madrugada. Y seguimos, sí, en este programa, ¿cómo sonaba ese temita de Estopa? Rocío. Dime. Media Verónica. ¿Qué quieres? ¿Qué te han echado los reyes? De casa. ¿De casa te han echado, hija? No, no, no. Me han traído, les pedí una batamanta porque como que hace tanto frío siempre, les dije que si me podían traer la batamanta. Lo que pasa que es paga sol, 2 metros de batamanta, voy arrastrando, parezco un rey mago. Bueno, pero sí hace frío, pero tampoco es para tanto. ¿A que no, público? No. ¿Qué te van a decir si no, no vuelven? Si no, no vuelven. Están aquí, ¿verdad? Congelados todos. Sí. Bueno, yo había. A mí, pues yo en verdad no había pedido mucho. Había pedido un par de estufas para aquí, para el local de Radio Tarasca, pero no las han traído. ¿Y eso? Debe ser que me he portado mal. Te has portado mal. Y claro, portándome mal yo, perjudico a los demás, porque mira, perjudico a los colaboradores y he perjudicado a los invitados. A partir de ahora empieza a pedir por ti, ¿eh? Sí, ¿no? Pero bueno, lo mejor es que de estos casos es que así el público se pueda rejuntar. Como viene gente de todos los lados y seguro que uno no se conoce con el de al lado, pero pues a rejuntaros, hombre. Hoy está más o menos igualados. Hoy hay chicos y chicas ahí más o menos, ¿eh? Sí, hoy ahí tenemos 50-50, la verdad. Esperando a quién, pues ya lo hemos dicho, a Estopa con su séptimo disco 2.0 recientemente sacado. Y esperando también a ver si nos llama Rellenito y nos dice qué tal le va la cita. Yo espero llamada de él, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo como mínimo una llamada. Muy que me cortado. Diga... Muy corta, Rellenito. Yo creo que le va a dar vergüenza cuando llegue la chica, ¿eh? Yo creo que se va a poner de espaldas, porque Radio Tarasca solo viene delante. Entonces yo creo que se va a girar. Nada, que luego muy lanzado. Ella es muy guapa, ¿eh? Es muy guapa. Y pues podríamos haber quedado... mañana podías haberle concertado la cita. No, solo podía hoy. No sé por qué, no me preguntes, pero solo podía hoy, Juanma. Y además, ¿a ti qué más te da que estoy yo? Que lo he hecho muy bien, ya, que me lo he preparado. Bueno, mira, la verdad es que mira, ya, menos mal que estás tú para levantarte a abrir. Venga. Esto es lo que hace el copresentador. ¡Va! Muy buenas, Chote. Hombre, Raúl González, ¿qué tal? ¡Feliz año! ¡Feliz año, Chote! 2012, que no le he visto en todas estas semanas. Bueno, llevo tiempo sin verle. Porque he estado reunido en Hong Kong. Ah, ¿que has estado en Hong Kong? Claro. ¿Y eso? Porque me vienen unas piezas desde Bali. Ah, desde Bali. Claro, y quedamos en Hong Kong, que nos lleva cerca los dos. Muy bien, joder. ¿Y qué tal? ¿Qué le han hecho a los reyes? Pues me han traído una mirilla, Chote. Ah, que le han traído una mirilla. Claro, mírala. Ah, aquí está la mirilla. Anda, está la mirilla que yo le pedí en su día, ¿no? Claro, claro. ¿Y que tardó tanto en traer? Hombre, claro, porque viene desde... Bueno, hasta pasando por Australia. Ajá. Para que se congelen los polos positivos y negativos a la hora de meter la visión nocturna o no nocturna. Muy bien, pero que yo ya no la necesito. ¿Cómo que no la necesitas? No, porque yo se la pedí en su día, porque Rellenito se puso un poco gamba. Oye, mira, que ya, que este año, que me tengo que... Bueno, a mí eso me da igual, a mí me lo tienes que pagar, Chote. No, pues claro, ¿cómo le vas a hacer hombre, eso? Hombre, claro, Chote. Pero tú qué pasa, pero tú chica, tú calla, ¿cómo que...? Qué chica más maja, me está cayendo bien, fíjate, Chote. Sí, es la nueva colaboradora de... Hoy está haciendo de copresentadora, pero porque Rellenito no está, porque tiene una cita, el gordo. Ah, coño. Sí. Que sí, le han concertado una cita, ella la ha concertado una cita con su amiga, sí, va a pillar cacho, por fin. Bueno, pillará cacho de su cintura, que la pegaron bocado. Bueno, seguro, Que yo tengo que seguir con el programa. Que... Vale, pues sí, No me voy a ir, hasta que no me pagues, claro. Ya, pero que mínimo yo... me tienes que pagar la mirilla. No, pero que la mirilla sí. La mirilla son 25.000 euros. ¿Cómo? 25.000 euros. 25 y da gracias que no te cobra el avión a Hong Kong. Hombre, claro, eso es gratuito. Chica, eso corre de la cuenta de Rogón, ¿sabes? Chica, ¿te quieres callar? Perdón, estás haciendo puntos, perdón, tú, ¿eh? Perdón. Que no, que yo le dije en su día, no me líe más. Bueno, me voy. Huelga general en Radio Tarasca. Y aquí me quedo todo el rato. No, cortándote, chico, el rollo. Ya no necesito ya la mirilla, que ya tengo al relleno, que ya se la pasa el mal pues humor. Pues te busca la vida tú y el rellenito, me tienes que apuquinar. Ahora que el relleno se la pasa el mal humor de estar levantándose a abrir la puerta, ya no la necesito. Y encima. Me voy a golpes, Y encima, si no puede él, pues ya tengo a ella para que se levante. Que nos vemos por el barrio, ¿sí eso? No, si eso no. Dame un pagaré o un cheque o algo al portador. Mira, vamos, óyete de Radio Traja, voy a solucionar esto. Mientras tanto vamos a escuchar a nuestro amigo Cholo, nuestro amigo japonés, ya sabéis, colaborador de Radio Tarasca al otro lado del charco, y a ver qué musiquita curiosa nos trae esta semana. Mientras tanto voy a solucionar yo temas con el Chote. Hombre, claro, Chote, claro. Ven, que te voy a contar yo una cosa. Venga, pues cuenta, venga, vamos a ver. Hola a todos, últimamente estoy un poco cabreado, concretamente con mi equipo Atlético de Madrid. Le atraviesa muy muy mal momento. Por eso he buscado una canción para mandar ánimo a mi equipo esta semana. La canción de hoy es Kiseki, de Green. El título es un juego de palabras. una palabra que tiene dos significativos. Uno es milagro, otro es carrera o camino que has venido. Esperamos al milagro y el equipo responda al camino que ha venido a lo largo de la historia. En realidad es una canción de amor, pero yo se la dedico con mi amor. El cantante Green tiene perfil muy particular. No aparece nunca en público y nadie conoce a sus caras. ¿Eso por qué? Porque no quieren sacrificar sus vidas normales. Ser famoso es un sacrificio de su privacidad. Por eso ellos optan por esconder sus caras y nombres reales. Lo que sabemos es que los cuatro miembros son todos dentistas y viven en una ciudad de Fukushima. La carrera de dentista es muy difícil en Japón, pues son muy inteligentes. Hay un refrán japonés, Dios no te da dos cosas. Pero ellos tienen dos talentos, ser dentista y tener éxito como cantante. Vosotros tenéis dos talentos. Langi rapea y actúa. Torini mantiene joven y habla muy gracioso. Y Rellenito también tiene dos talentos, ¿no? Comer mucho y dormir mucho. Y yo, pues, vagancia y obsesión. Hasta la semana que viene. Adiós. Fenomenal, fenomenal. Vale. Cuento contigo. Cuentas conmigo. Venga, ¿no? Chote, que me tengo que aliguera. Que una cosita. Dime. Espero que todo. No me voy... Abre, bonita. Abre. Voy a abrir. Sí, eso, abre, bonita. Venga. Estamos hablando los que... vale. Negocios. Que lo que te digo, ¿vale? Que nada, que no me vuelvas a decir. Hola, buenas. Qué cabreo llevo encima. Buenos días. Hombre, Carlos. Pero bueno, Carlitos. Hola, Chato. Feliz Navidad. Pero feliz Carlito, año, ¿no? De mi Chote. A todos. Que vengo por ese barrizal que hay ahí enfrente donde vivo yo, y para mí para acá me he puesto como una sopa, me he caído y me he acordado del concejal sinvergüenza este. Pero no te han traído los Reyes una bota. Otra vez el concejal. Chote. ¿Quién es el concejal? El Carlos Izquierdo, que nos prometió arreglar este parque, y como dijiste tú, como dijo Langui, que aquí solo vienen los políticos a hacerse la foto y luego se van. Bueno, y entonces no nos han arreglado el parque para Reyes. Yo creía que para Reyes era nuestro regalo del barrio, ¿no? Me he puesto que como lo ve la señora Martina, me va a cantar, me va a decir de todo menos bonito. Me va a llamar, ¡Carlos! ¿Qué es lo que te has hecho? ¿Qué es lo que te has puesto? Te va a cantar. Claro, Chote, menos bonito no te lo podría decir porque nunca. Como lógico. Manchega, escucha, Carlitos, hijo. Bonito no te lo podría decir. Carlitos, hijo, no te acuerdas de mí. Sí, de Raúl González. Claro. De Raúl González. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo va frigorífico? El de Madrid. Lujo, ¿verdad? De lujo. Le puso una resistencia de... Sí. De Cambridge. Y tú le tienes que apagar y no seas tacaño que no, que, yo he hablado con él. Que los del barrio no somos tacaños, que somos gente legal. Uy, ¿cómo te he dejado yo la casa? ¿Y cuánto? Si no se ha gastado conmigo, a lo mejor, yo qué sé. Debute. 300.000 euros. Sí. Y le he dejado la cama y el baño. Lo que sé. Mira, tiene un baño que no lo hay en todo el barrio. ¿Te cobra mucho? No. ¿No? ¿Cuánto le cobraste por el frigorífico? Fueron, Chote, unos 3.500. Joder. Sí, fueron 3.500. 3.500 o 1.500, como el taxi, no me acuerdo, es que como fue tan... ¿Pero en qué taxi vas tú para 1.500 euros? Carlos. 1500, el que se sabía antiguamente. Claro, ¿cómo era antiguamente? Tú en tu línea, ¿no, Raúl González? ¿Sabes lo que te quiero? Norte, pero tiene chote. Tú en tu línea. Julio Marilero. Tú en tu línea, ¿no? Marilero, dice Cuchi 26. Tú sangrando a la peña, ¿no? Que pase, Raúl. Hasta luego, chote. Toma, ¿quieres un polvorón? ¿Quieres un polvorón? Pero vamos a ver, ¿qué Navidad es? Todo un polvorón. Las Navidades ya han pasado. No, me marcho. Un buen año. Ah, un buen año, un buen 2012. Feliz sí. año. Que te he dicho, que sí, que te tienes que voy, hasta luego. Pero que eres un listo. Hasta luego. Que sí, que eres un listo. No veas, sangrando al barrio. Que tú no le. ¿Tú qué pasa? Que te va a tu casa y te cobra lo que él quiere y tú lo sueltas. Sí. Uy, Carlos, qué suerte. ¿Quién te ha hecho ese corte? ¿Quién te ha hecho ese corte de pelo? El Enrique, que es un mal peluquero. Sí, te ha hecho un corte, te ha hecho un tranquilón. Lo hace mejor la Elena, la vecina de tu tía Emilia. Te ha hecho un buen tranquilón, ¿eh? O Emi, como se llame ella. Emilia, Emi, tú la puedes llamar, a mi tía la puedes llamar como tú quieras. Emilia, Emi. Es que, por lo cierto, que hoy la he visto y ella ya nos ha enterado. ¿Qué te han traído los Reyes, Carlos? Me han traído una camiseta de osos. De osos, que ha estado mi hermano y Fernando, el que comparte con él el piso, me la han regalado. Qué bonita, ¿no? Yo querría verla. ¿Y algo en especial? ¿Esos ositos? ¿Son muchos ositos? Tres ositos. Jackie, Lucas y Griller. Y Griller. Jackie, así... Lucas, ¿no? Como ya, el pato. Y una cosa, yo estoy tan emocionadísimo que he visto la foto de un payaso que ha sido de Fofó. Me he emocionado. De Fofó. Sí, que cantaba... ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! Pasó usted por mi casa, por su casa yo pasé. Sí. Adiós, don Pepito. A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Madre, muy bien, Carlos. Me he emocionado. Un aplauso para Carlos Fuerte, señor. Qué emoción. ¿Cómo vienes? ¿Con qué arranque vienes en este 2012? Ha sido a gusto empezar 2012. Es una emoción de ver a ese payaso porque lo he visto yo en una película y todavía es que cada vez que me acuerdo cuando cantaba Susanita tiene un rato. Otra, venga. Un rato chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Ah, y bolitas, es verdad, bolitas de anís. Otro ruido, otro aplauso para Carlos. Pero... Juanma, se lleva ¿qué ratón va a comer pasas? Es verdad, ¿eh? No, que se nos caga. Oye, una cosita, ¿qué le has pedido tú al año que entra, al 2012? Nada de violencia doméstica, que han encontrado a otra mujer en Villaverde. Joder. Que la mató a su expareja. Y ayer cuando lo leí, y pido también que aparezcan los niños Ruth y José, de Huelva. Que no sé quién se los ha llevado y es una pena que su madre no pueda pasar con ellos su Navidad, no ha podido pasar Navidad con ellos. Pues después de este toque de coherencia de Carlos y de realidad y deseo, vamos a escuchar un poquito de la música de los invitados que vienen hoy. ¿Sabes quién son? Por ¿qué? La raja de tu falda. Yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Pero ¿por qué lo cantas así? Porque lo estás leyendo, ¿no? Sí. Está rapeando. Está rapeando la versión de Estopa. Por la raja de tu falda tuve un... ¡Otro aplauso para Carlos! ¡Otro fuerte! Mira, pues espero que les hayas traído un regalito. Unos autobuses. ¿Eh? Unos autobuses. Ah, ¿y por qué lo dices bajito? Para que no se enteren. Porque si todavía no han llegado ellos. Pero pueden venir. Pero pueden venir, claro, por la puerta. Sí, vale, pues cuando vengan ellos, se lo damos. Y mientras tanto, vamos a escuchar un poquito de su música. Sí. ¿Vale? Que son de Cornellà Centre, de San Ildefonso. Exactamente, San Ildefonso. Vamos con un poquito de Estopa. Suelta la caution, Supri. ¡Radio Tarascón! ¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho con el licor de todos los licores? Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Es la por la acera en la primavera. Que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena. Creo que sí vale la pena. ¡Radio Tarasca! Y seguimos aquí esperando a los invitados. Estopa. Sí, ya me levanto, ya me levanto. Hombre, ¿qué estás tardando? Voy. ¡Buenas! ¿Qué pasa? Oye, pero mira quién. Pero si hombre, Adrián, pero si no estáis a. ¡Hombre, claro! ¡A Estopa! ¡Pero dejáis en el metro, olvidaos! Si no, por mí no vienen. Pero bueno, chicos, ¿qué tal? Pero bueno. Hombre, ¿qué pasa, familia? David, David y José, oye, perdonadme. Si yo creía que. Di bien la dirección, ¿no? Porque hemos llegado un poco tarde, ¿no? No, como dice este, que le. Que no, que estaban esperando en el metro. Y le he dicho, yo los conozco. Desde que eran chicos. Desde que eran chicos. Sí, sí, sí. ¿Verdad o mentira? Bella. Uña y carne. Uña y carne toda la vida, hijo. No, se cuenta historia. Y le decía al chiquitito, ser buenos. Míralos. Y bueno, siguen siendo, ¿no? Claro, bueno, pero no me fío yo de que sea usted amigo de ellos, porque usted no ha salido de Pan Bendita apenas. ¿De Pan Bendita no? ¿De Pan Bendita? ¿De Pan Bendito? Sí. ¿De Pan Bendito? ¿De Pan Bendito no ha salido usted apenas? ¡Que sí, hombre! ¿Qué va a salir usted? ¡Que sí! No. Bueno, chicos, bien, ¿no? Entonces. Puta madre. ¿Qué os han traído los Reyes? Pues nos han traído, a mí carbón. Y a mí una tobillera rodillera. Sí. Pues mira, préstamela, la tobillera rodillera, pues yo la necesito últimamente. Y es que a mí no me han traído nada. Yo he pedido dos estufas para aquí, para el local, pero como me porta mal, o sea, no me las han traído. Pues aquí hace calor, humano. ¿A que sí? ¿Calor? Lo he dicho yo antes, humano. Aquí yo he dicho no que lo mejor, calor, pero el público ya sabe. Que te cagas. Y a ti carboncito, ¿no, David? Mi mira, carbón. Qué bien, qué rico. No te me haga. Sí. Mejor, pues mejor para echar a la lumbre, niño. Así, si compras panceta, ya sabes que no te va a faltar. No te va a faltar que hacerlas. Bueno, estáis aquí con este pedazo de disquito, el séptimo ya, ¿eh? Qué ganas teníamos de que vinierais a Radio Tarasca y, como no, presentando este tercer disquito, este séptimo disco 2.0. Un disco un poco bipolar, ¿no? Digo yo, en rock, baladas, rumbas, os habéis atrevido hasta un poquito con el rap. Como dices tú, da lo mismo ser popero, rapero y que nos pueden encasillar. ¿Qué más da? ¿Qué más da, no? Hombre, si le haces las cosas de corazón y. Lo hemos puesto difícil, para poner la etiqueta, porque cada canción tiene su propia etiqueta. Luego, ¿cómo etiquetas a todo el disco? Pues no. También bien, ¿no? Y más en este país que estamos acostumbrados a poner rápidamente etiquetas, ¿no? Y, pues sí, y a veces que nos gustan y a veces que no nos gustan las etiquetas que nos ponen. Claro. Y vosotros lo ponéis difícil. Hemos escuchado Frank Sinatra. Hemos escuchado al Elvis. Hemos escuchado a Jimi Hendrix. Han escuchado a todos menos a Dylan. Muy bueno, Jimi Hendrix, espera. No, cuidado. Muy bueno, Jimi Hendrix. Tengo que decir que no. Tienes que decir que no, ¿no? Tengo que decir que no, que nosotros fuimos, nos consideramos managers virtuales de la excepción. Mira. Es que tú vas de lista. Allá donde vamos, predicamos la palabra de la excepción. Voy de lista. Sí, mira, has dicho menos a la excepción. No, voy de lista porque tú sabes cuántos discos han sacado. ¿Cuántos discos han sacado? Pues este es el séptimo, amiga. Vale, ¿y tú sabes cuántas canciones han hecho en total? Pues 76. Ah, bueno, y si te pones a escucharlas todas, ¿sabes cuánto tiempo te tiras escuchando esto, pa? No. 5 horas y 21 minutos aproximadamente. ¿Qué dices? ¿Y cuántas copias han vendido en total? Pues más de 4.100.000. ¿A que eso tú no te lo has preparado? Pues no, pues eso no, amiga. ¿Ves? Eso pues no, entonces tampoco, no me digas que voy de lista. Claro, para que entonces para qué estás tú. Claro, para claro, que. Claro, claro. Pero es que ves, ya se adelanta y claro, yo soy la lista. Claro, no, pero ¿para qué estás si no? Digo yo una cosa. Ay, Carlos, que estabas aquí, ¿verdad? Tenemos a Carlos, nuestro colaborador. Digo yo una cosa que me está metiendo con Verónica y no tiene razón. Con la media Verónica. Rocío, es que tenemos un apodo que se llama medio Verónica. Bueno, quiero haceros una pregunta a los invitados de hoy. ¿Se puede? ¡A levantar la mano! Claro, claro que se puede. ¡A levantar la mano! Sí, estoy en media hora ahí, pero como el Langui está discutiendo con la señorita no teniendo razón, pues no puedo. Claro, no teniendo razón ella. Me gusta, Carlos. Venga, sí, que no te veía la mano. A ver, venga. Pero una cosa, Carlos, lo primero. Tienes aquí a Estopa. Yo sé que te encanta tener sí, artistas buenos. Sí, me encanta buenos. Los hermanos de Cornellà, de San Ildefons, Cornellà Centre. Cantarle la canción, Carlos. Ah, sí, la voy a cantar. Pero bueno, pero. Sí, sí, no. Ni sí, bueno, sí. Ni ¿qué malo, quieres ni salir acá en el próximo disco, Carlos? Por la raja de tu falda yo tuve un peñazo con un Seat Panda. La canta así porque la está leyendo. Venga, el público, ese aplauso otra vez para Carlos. ¡Qué bueno, Carlos! No la está bueno, leyendo. Tengo unos regalos para los invitados. Sí, eso es lo más, mira, eso es lo más emotivo. Es lo mejor que tiene Carlos, la verdad. A mí me ha regalado un polvorón. Es un tío que siempre. Sí, bueno, es un polvorón. Se lo voy a dar. Venga, dale los regalitos que tienes preparado. A ver, para... ¿quién es David? Yo. ¿Sí, él? ¿Quién es José? Por eliminación. O Yuset. ¿Qué otra cosa? Mira, que oyente de Radio Tarasca acaba de dar Carlos unos sobrecitos a cada uno. Bueno, es que le va a encantar a mi sobrino. Y unos coches. Unos como, autobuses. Unos autobuses, ya sabéis. Pero la Navidad ya ha pasado. Ya, pero bueno. Pero es que no habéis venido como antes. Como no habéis venido antes. Ah, bueno, vale. Hostia, autobús, ¿ves? ¿Cómo era el autobús? Era un autobús. ¿Qué es lo que ponéis? Oh, Zarzacapilla Extrema. Esto es la Isa, tío. Eso, ese es el autobús de allí, ¿no? Había un autobús que era, se llamaba Aisa. Aisa. Que pasaba, que cuando eran jóvenes nuestros padres, le llamaban la viajera. Que era el autobús que le llevaba a Madrid o a Barcelona. Pues mira qué detallito ha tenido Carlos con estos dos autobuses. Qué bonito, ¿eh, Carlos? Además, ¿los has comprado en chino? Sí. No, en una tienda. ¿Eh? Dice, sí, bueno, los voy a hacer la pregunta que no me habéis dejado. Pero los chinos, las tiendas de los chinos también son tiendas. Claro, sí, pero bueno, he ido a un sitio donde los venden. Pero que estoy explicando a los oyentes, que están al otro lado y no lo ven. Entonces son dos autobuses con dos escritos. ¿Habéis visto la línea que es? ¿La línea? Sí, es que Carlos ha puesto con boli y con un poquito de papel, ha puesto los ha tuneado los autobuses. San Ildefons, ha puesto su propia línea. Y España con en catalán, claro. Que tiene tela. Fenómeno, sí. Carlos, solo se te podía ocurrir a ti. Solo se le podía ocurrir. ¿Pero suena el autobús o no suena? No suena, pero bueno. Hombre, joder, arranca. Bueno, los puedo hacer la pregunta ya, que es que no. Venga, haz la pregunta. Vosotros, los hermanos David, los hermanos Muñoz, nacisteis en San Ildefons, en Cornellà Centre. Sí, ya no. Esto es una biografía, bueno, no es una pregunta, ¿eh? Y vuestros padres nacieron en un pueblo que se llama Zarzacapilla. Zarzaparrilla. Capilla, en un pueblo de Extremadura. Correcto. ¿Cómo los nació la vocación de la canción? ¿Nos puedes contar a todos los oyentes y público que a mí me doy de Radio Tarasca? Pues la vocación de la canción yo creo que la tiene todo el mundo, ya sea en la ducha o en un escenario, ¿no? Es una vocación. Sí. Vuestros éxitos son los siguientes. ¿No? La raja de tu falda, pastillas de freno, no quiero verla más. No quiero saberlo más. No quiero verla más, Carlos. Y Malabares y un fan vuestro que se llama Jesús, que de la 108 me ha dado muchos recuerdos, mi hermano y todos. Ah, vale, pues dale tú también a tu hermano recuerdos cuando ya lo veas. Soy del 108, me ha dado recuerdos. Esto es típico porque. Me ha llamado uno de Barcelona y ha dado recuerdos. ¿Quién es mi hermano? Explícalo. El de Hospitalet. El de Hospitalet, yo viví en Dos Tomás y Enrique me han dado recuerdos. Y la señora Martina para ustedes. La señora Martina es la mamá de Carlos. Vaya, está un poquito pachucha. Pues nada, es verdad que tu mamá se mosquea contigo, Martina, cuando te pones delante del televisor y no la dejas ver, Carlos. Sí, dice, vete de aquí que estoy viendo el marujeo. Claro. Bueno, y nada más, quería un disco de firma vuestro, pero eso lo estamos esperando todos. Eso lo estamos esperando todos, Carlos. No tenéis ni una foto ni nada, que no. Carlos, ¿sabes cómo suena? ¿Sabes cómo suena este disco? ¿Cómo? Pues así, mira, suéltala. Esa nochecita que se escapa sola, desde que toca la aurora llega a su fin. No me explico que no tenga sueño, yo no tengo ganas de dormir. Y me fijo en cualquier tontería, ojito al cruzar esa vía delante de mí. Que aún me queda energía todavía y la sonrisa puesta al revés. Sé que me dejé llevar por el alcohol, fui dando tumbos sin rumbo como una cometa. Que nadie sujeta, que si el viento no la mueve, queda quieta como tú, esperando el autobús, bajo un temprano sol, la primerita luz. Tu cara iluminó, yo no supe qué hacer, me fui corriendo al fondo del oscuro callejón donde me escondo. Esa mañanita que llega deshora y el sol que desenamora detrás de mí, que recalienta las poquitas neuronas que me quedan, no quiere morir. Y me fijo en todo, yo me quedo y no puedo con todo lo que quiero ver. No me quedan luces encendidas y el corazón a 200. Luego me quedé dormido en un vagón y no desperté hasta la última estación. Y no era de día todavía y aún me quedaba imaginación. Me dejé llevar por el alcohol, fui dando tumbos sin rumbo como una cometa que nadie sujeta. Que si el viento no la mueve, se cae. Pues así sonaba Mañanita, qué sonido, ¿eh? ¿Y cómo lanzáis ahí? ¿Por qué te ríes, David? No, porque sí, porque es un sonido. Es un sonido, ¿eh? ¡Qué bueno, eh! Qué bueno, ¿verdad, señor Fabián? ¡Qué bueno, sí! ¿Se lo va a poner usted a los niños ahí en...? Sí. ¿Se lo va a poner usted sí, por...? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y me ve ahí también. Pero también se va. Oye, con todo mi respeto a la gente del rap, que sé que... Espero que este intrusismo no siente mal. Pero a mí no me sienta mal, y al que le siente mal, ya saben, con no escucharlo, que se dé la vuelta, ¿no? A Minori. Eso sí. Y ya está. Que no quiera saberlo, lo decimos... que cierren los ojos y dígame. ¿Cómo, Carlos? No te hemos escuchado, acércate al micrófono. Alto, Carlos. Que el que no quiera escucharlo, que cierre los oídos y dígame. Como en la iglesia. Que cierre los oídos y abre los ojos. Amén. Y abre los ojos, tú también. Y abre los ojos, hasta luego, Lucas. ¿Dónde vas? Que me voy, hijo. Ah, bueno. Tú quieres a la cátedra. Por cierto. ¿El qué? Por cierto. Tenéis que venir a la cátedra para fomentar a los chavales un poquito como en la calle de Dura. ¿La qué? La calle de Dura, hijo. A la calle. Claro. Es más fría que Dura. Ahora. Claro, porque se piensan que con dos cositas y salir a la calle tres veces ya son famosos. Se olvidan de estudiar. Empiezan a salir por ahí por las calles. Eso es lo que me pasó a mí. Ver, claro. Eso es lo que me pasó a mí, ¿no, señor? Bueno, yo beber no era mucho de la priva, ¿verdad? Además de formación. ¿Eh? Claro. Así te has deformado, hijo, claro. Bueno, me cago en... Tanto fumar, tanto... Lo que te diga, pero me lo quedas, pero bueno. Claro. Y se va así con la sancha, me dice... Normal, le dices esas cosas. Vaya más fumeta por toda la cara. Ay. Sí, fumeta y degradado. Y degradado, pero más este... cosas que no ha querido decir. Pero este hombre. Bueno, pues así, habíamos escuchado Mañanitas y ellos decían que disculpas a la peña del rap. ¿Por qué? Pues porque se han atrevido a meterse en unos versos rapeados. Pues eso está bien, si se han encontrado a gusto, pues para eso está la música. Sé que habéis cogido un banco, ¿verdad? Un banco, sí. Explícanos eso. Bueno, un banco, no de un banco de sentaros, sino un banco, una sucursal, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco a los oyentes de Radio Tarasca, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, porque debajo de casa de mis padres, ¿sí? Pues, había un banco como en todos, debajo de casa de todos los padres. Sí. En mi casa también hay un banco. Debajo, ¿sabes? Debajo. Y entonces, pues ponía, se vende. Porque se ve que la Caixa, pues vendía locales, tuvo que vender locales. Y uno de ellos era ese. Y como queríamos comprar un estudio, miramos el techo, dijimos, estos techos son altos. Cumplía todas las condiciones. Los cristales antibalas que ya están, nos va a servir de total... Eso no pasan las balas. Claro, joder. Por, por todos los enemigos que tenéis, claro. No, por el sonido, coño. Porque no, ah, vale, bien, está porque bien, está claro. Totalmente insonorizado. Y enemigos, pues no, la verdad es que no tenemos. No, no sabéis crear muchos. Y lo hemos cambiado totalmente y hemos hecho un estudio, que te cagas. Es al contrario de la canción esta de Sabina. De Sabina, que decía... Y el lugar de tu bar, encontré una sucursal de banco hispanoamericano. Pues al revés. Al revés. No es un bar, pero casi. Sí, hay una barra, ¿Y cuánto ha sido el tiempo? No tenemos licencia, no tenemos licencia. No tenéis licencia de bar, pero bueno, eso se consigue rápido, seguro. Sí, comprando unas birras y bebiéndotelas en la barra. Y ya está. Y fuera que se va a regar. ¿Con quién? Mira, vamos a hacer un juego. Mira, hemos preparado unas preguntitas que seguro que van a ser familiares porque son títulos de vuestras canciones. Venga, va. ¿Vale? Y una de ellas es, ¿con quién te ha faltado el aliento? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿O con qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Con muchas personas. Me ha faltado el aliento cuando escuché el primer disco de La Excepción. Me ha escuchado... muchas gracias. Me ha faltado el aliento cuando conocí a Joaquín Sabina. Me ha faltado el aliento y bueno... Me falta el aliento cuando... Cuando algo sorprende. Cuando soñé una vez con Bruce Lee, también me faltó el aliento. Te lo juro, tío. ¿Soñaste con Bruce Lee, David? Te lo juro. ¿Sí? Y eso, vamos, eso, la hostia. Cuéntanos ya que fue el sueño. Ya hablaba en español y todo, ¿sabes? Y hablaba... Yo es que de pequeño era mi ídolo. Yo quería hacer Kung Fu y nada más que Kung Fu. Pero era muy difícil, me daban unas curras que te cagas y lo dejé. Me apuntó a un gimnasio mi madre. ¿Te apuntó a un gimnasio tu madre? Sí, pero no era de Kung Fu, era de Tai Jitsu. ¿De Tai Jitsu? Que para el caso lo que estaba muy bien. ¿Y tú? ¿Y a ti también hacíamos Tai Jitsu? ¿Tú también hacías Tai Jitsu? Sí, sí. Íbamos los dos, nos poníamos... Era la época que más nos caneábamos. Claro. Entre claro, los dos, ¿no? Claro, poníais finos. Entrenando y luego, claro, los golpes cada vez iban a más, ya no era juego, ya se convertía en rabia. No, y luego pues había los grandes que ya te curraban demasiado y ya digo, mamá, yo no voy más. Habría que veros a los dos, ¿eh? ¿Y entonces el mayor impone sobre el pequeño o no? ¿En ideas y en todo? Ahora ya no. Ya no. Ahora ya no. De pequeño sí, lo tenía más controlado, pero ahora ya... No hay piques, ¿no? Cuando uno está más lúcido que el otro, ¿no? A la hora de componer y esas cosas. Sí, ahí sí que hay piques. Si hay piques... ¡Hombre! ¿Y quién puede? Bueno, el que se pone más cabezón. una vez gana él, otra vez gano yo. Hay veces que de ese burro no te baja, ¿verdad, Langui? Sí. Ahí hay una cosa que te mola y aunque te mola y te mola, y joder, me vais a quitar lo que más me mola. A mí me ha pasado con el Antón, sí, sí, sí. Pues sí, tío, eso pasa, pero eso es un debate sano que creo que tiene que haber. Solemos coincidir en... tenemos un gusto bastante parecido. Sí, sí, sí, sí. Lo que decía antes, que hemos escuchado la música esta de Elvis Presley y todo esto, ha sido este disco, ¿sabes? Que nunca la habíamos... profundizado. Nunca habíamos profundizado en Bob Marley, nos habíamos perdido muchas cosas de la música clásica. Bueno, para mí la música clásica es eso, la otra música clásica, con todos mis respetos y desde el cariño, duerme a los leones. Eso te pasa a ti mucho, ¿no, Juanma? Sí. Te quedas, o sea, dormido rápido con la música clásica. Y la ópera ya ni te cuento. Y la ópera ni te cuento ya, ¿no? Porque Carlos, es que le veo que me está levantando la mano. Carlos, dime, canta ópera. Carlos, que levanta la mano, te lo he dicho mil veces, que no es el colegio, no pasa nada. Tú toma la palabra. Bra. Como no está aquí el juez, pues tengo que pedir la vez. Pero si el juez eres tú. Chiqui, yo, pero no sabes qué pedir la vez. Que me dé mala educación, sino. Pero, ¿a quién estás imitando? Pues si ¿a Carmen Sevilla? Carmen Sevilla. Ah, Carmen Sevilla. Chiqui, yo. Oye, es quería cantar la raja de tu falda con vosotros. Con vosotros a la vez. Pero vamos a ver. Como antes. Pero vamos, sí, vamos a ver una cosa, Carlos. ¿Por qué no dejamos mejor plato fuerte para luego, no? No, es que ahora. ¿Les hacemos cantar algo? Que tenemos guitarra. Esas cosas. Quiero ir, ¿sí? Quiero contarla, que se lo he prometido a mi sobrino. A mi. Pero Carlos. Pero Carlos, que quiero decir. Que no te hace ni puto caso, Langui. Carlos, luego. Luego y canto yo, ¿vale? Carlos, que tenemos guitarra, tenemos todo preparado para que luego. Hacemos bien la actuación y tú podrás cantar. Una actuación, como dice Miliki. Una actuación. Volviendo un poco con las preguntas de relacionadas con los títulos del disco, ¿eh? Déjame hacer una pregunta. ¿Y el rellenito? ¿Por qué rellenito le has hecho que hoy esté una cita ciega? ¿Por qué te molesta tanto que los demás liguen? ¿Sabéis lo que pasa? ¿No? Aquí le echamos de menos a nuestro amigo rellenito McKenhan. Sí. Pues hoy tenía que haber estado aquí de copresentador, pero esta mujer le ha concertado una cita ciega con una amiga suya, como lleva tiempo sin comerse un colín. Y digo yo que por qué no le ha concertado la cita otro día, que no hubiera sido ayer o pasa mañana. Yo quiero decir tú quieres cita también, ¿no? No, que le echamos de menos al reñito Maquija por aquí. Déjale que se defogue. Sí, ¿verdad? Otra cosa que no, quiero que os separéis como Azúcar Moreno, ¿eh? Que va, que va. Que no os dejéis que os seguéis a... Que, no, porque lo que ha hecho Azúcar Moreno no me parece bien. A mí tampoco. Quiero que sigáis los hermanos Muñoz juntos para que cantéis lo de la raja y algunas cosas, canciones. Pero es que no hay ningún grupo que siente bien que se separe, ¿verdad? Y dice, ¿por qué se separan? ¿Por qué se separan? Y más si son hermanicas, ¿verdad? Sí, hombre, cuando se separaron Parada y el pianista, yo me alegré bastante, ¿eh? Bueno, sí, es verdad. ¿Cuál? Con Parada y el... ¿Cómo se llama? Sebastián. Como el cangrejo, cierto, de la sirenita. Lo conozco, era, ¿no? es muy bajito el Parada, lo conozco personalmente. Bueno, así, mientras que sea para separarse y coger fuerzas y luego volver a unir. También es verdad, más también es posible. Día de los dos, a la hora de elegir una canción para hacer o... ¿Para cantar contigo? No. Digo, para escribir las canciones, que si estáis de acuerdo o no, cuando las hacéis las canciones. Ya, bueno, ya lo has dicho antes, Carlos, no has estado atento. ¿Quién te ha cortado el pelo? No me meto más con Enrique, que le voy a ver y me va a asesinar con palabras. Chicos, volviendo otra vez, venga. ¿Alguna vez os habéis visto obligados a quedaros exiliados en un baño? Eso va por un título de vuestras canciones, ¿eh? Si acaso por error, si acaso por error, que dices tú, me quedaba aquí, ¿por qué? Y ya está. Y cataplasma, ¿no? Y cataplasma, demonio con asma. Bueno, ¿ya puedo yo? Venga, sí, ¿vale? Querida Rocío. Gracias. ¿Qué haríais de Strangers in the Night? Pues no te lo podemos contar. Claro, pues un poquito, sí. No, pero vamos. Esto es como lo de las leyendas estas de que el rey sale por la noche a ayudar a la gente en moto. Esto es igual, ¿tú no has escuchado eso? Sí, pero claro, si son de Strangers in the Night, pues son de Strangers. No, ponemos el traje de Batman y claro, vamos por los tejados. Claro, a las 8 entramos. A las 8 entramos. A las 8 de, ¿no? Batman, sí. Directamente. Cuando ya cae el sol. Así es que no te lo pueden decir. Hombre, si no sería de Strangers. Bueno, luego. Yo te puedo decir, luego sí te lo digo. Vale. Después. Off the record, así suena. Vamos a escuchar un poquito de El Rinconcito de mi Mundo. Venga, va. ¿Ok? Suena así, Estopa 2.0. En algún rincón de mi mundo, donde ya no corre el tiempo, ni minutos, ni segundos, ni guiones, ni argumentos, ni vientos del norte helados, ni llantos por penas negras, ni gatos por el tejado, ni aquí paz, ni después guerra. Donde no cumplo condena, donde no escucho sirenas, donde me quedo un ratito para recapacitar. Guardo mil noches en vela, solo me queda esperar que llegue la primavera, que no acaba de llegar. Que yo me pongo a pensar si hacerle caso al dolor o a cualquier pensamiento fugaz orbitando a mi alrededor, para bien o para mal, esa siempre es la cuestión que no puedo contestar, que no tiene solución. Que yo me pongo a pensar si hacerle caso al dolor o a cualquier pensamiento fugaz orbitando a mi alrededor, para bien o para mal, esa siempre es la cuestión que no puedo contestar, que no tiene solución. En esta montaña rusa que todos llamamos vida, las cosas que no se usan, que prontito nos olvidan, no me quedan más excusas pa' terminar la canción. Si no vienen hoy las musas, tendré que ir a verla yo. Donde no cumplo condena, donde no escucho sirenas, donde me quedo un ratito para recapacitar. Guardo mil noches en vela, solo me queda esperar que llegue la primavera. ¡Radio Tarasca! Y seguimos aquí con ese rinconcito de mi mundo. Bye. Qué introspectiva, ¿eh? Qué introspectiva. Y encima en este mundo, ¿eh? En el que vivimos hoy. Que os ha costado mucho el... ¿Qué ha pasado? Carlos, que te cae. Me da una leche. Bueno, esto se lo pasa. Esto se lo pasa aquí en Radio Traja. ¿Qué es lo que más os ha costado a la hora de sacar el disco? Pues bueno, pues el estudio. Comprarlo. Bueno, evidentemente. Eso ha costado un huevo, nos hemos dejado la vida ahí. Se ha dejado la vida, ¿no? No, pero bueno, ya te he entendido la pregunta. Las canciones, cuando... No hay pedido, perdona, un adelanto a las GAE para montarlo, yo hice eso. Sí, pues la has cagado, porque luego te van a pagar los cojones. Pues así lo monté. Muy mal. Como la película, el truco, hermano. Se puede saber. Una vez que ya lo tienes, el cerrar el disco, ¿sabes? Cuando ya lo tienes hecho, sí, y ya todo grabado. El cerrarlo, que cierre bien la caja, ¿no? Que cierre bien, no, cierre. Hombre. No, hombre, cuando dices, voy a dejar de grabar, ya no voy a ir más, ya no voy a mirar más, no voy a revisar nada, se queda así. Ese momento es difícil. Porque siempre. Este instrumento. Porque luego lo escuchas en tu coche y dices tú, joder, tío, la guitarra mierda, esta sigue sin sonar como yo quiero. Y vuelve, llamas al técnico. Hay que ir un día más, no jodas. Tal. Y yo, venga, ahora ya está, 100%, ok, cerrado. Vale. Y luego lo escuchas otra vez, jolín. Y siempre se te pasa algo. Y esta vez ha sido difícil, pero creo que no hay ningún error. Otros discos hemos escuchado que luego hemos dicho, joder, vaya mierda. La voz no me la tiene que haber doblado, que suena patillero. Por eso me refería, siempre hay algo que dices, oh, me cuesta. En este no. De momento. Qué bien. ¿Y cuál es el juguetito que más ilusión os ha hecho que tengáis en el estudio y demás? Hombre, hicimos un día de sesión de pianos, que flipas. Porque nosotros siempre utilizábamos el piano, un Korg de esos modernos, sí. Que tú le das a un botón y suena como un Hammond. Si le das a un botón y suena como un Rhodes, o sea, exacto. Pero es mentira, es de plástico. ¿Os habéis pillado uno por ahí, no? Hemos pillado un Farfisa. Un Farfisa. Un Rhodes, un Burlitzer. Pero de madera antigua, de verdad. Pero el día que estuvo guapo fue el día que nos trajeron el pianaco aquel, con todos los sonidos y todos los loops. Nos pusimos ahí a hacer como un... Una jam session. Así. Entramos en trance, te lo con mi compadre. Con mi compadre el Handy, que es el que hace la portada, por cierto, que es el que la dibuja, a pincel. Una portada que no veas cómo está, y sobre todo la contraportada que aparecen en un... En una piedra con los dibujos. Pero hay que fijarse mucho. Hay que fijarse, ¿no? Hay que fijarse, pero son ellos, ¿eh? Es un concierto prehistórico, ¿eh? Sí, sí, es un documento gráfico de un concierto prehistórico, a saber cuándo. Porque estuvimos ahí, ¿eh? Estuvisteis. El Carlos, a ver, la mano. Vosotros no tenéis un 127 que lo queréis vender, me parece. ¿El que venden? Ah, bueno, eso. Ah, claro, yo sé lo que tú dices. Eso dices el proyecto que habéis hecho, bueno. Con uno tuning, negro, ¿no? Que lo queréis vender. Una iniciativa con un coche, que, ¿no? Con sí. El NTV Tuning, que habéis tuneado y que se... Pero lo queréis vender, lo he leído en un periódico, en la Supertele o no sé qué. Lo queremos vender, pero va para el dinero que se recauda, va todo para una causa benéfica. Para que el coche queda guapo. A vosotros no los ha pasado con un escenario como a David Rivera. ¿Qué le pasó? Que cogió, estaba moviendo los labios y todo el mundo en una gala de fin de año... Pensando que estaba cantando él y era un playback, y seguía el playback cantando cuando se le cayó el micrófono. Sí que nos ha pasado. ¿A vosotros os ha pasado eso? A nosotros nos ha pasado que hemos empezado a entrar, estopa, entonces entrábamos y antes de llegar al micro ya empezaba la canción, entonces ya corriendo. ¡Ah! Y otra cosa que os quiero decir, ¿habéis tenido alguna amenaza de algún fan como les ha pasado a la Eva H? No, déjalo. No llame a mal tiempo. Pues es que le pregunto, porque es que hay algunos fans que son muy... Pero yo no diría que sea, estos sean fans, ¿eh? Yo creo que son terroristas. No, terroristas no. Es que a la Eva H ha tenido que poner vigilancia o algo, no sé qué. Sape. Sape. ¿Os ha salido ya vuestra primera cana? Joder, la primera cana. Yo a ti te veo ya bastantes, ¿eh? Yo tengo alguna. La primera cana ya se está... Es la jefa, ¿no? Es la lomo plateado. La lomo plateado. ¿Vosotros qué sois, del Barça? Sí. Bueno, y después de... Can, Tontalcán, no. Tontalcán. Tontalcán, Carlos después es un hombre de versiones. Después de este bombardeo de preguntas de nuestro colaborador y magnífico Carlos, bueno, me ha hecho una que... me voy a ir, que... ¿Cómo? A ver, al micrófono, que no te... Que me voy, que voy a hacer la coliflor, que la he hecho, que una receta de mi abuela. Ya huele desde aquí, Carlos. Huele. Me alegro de haberos conocido, que sois unas personas maravillosas. Igualmente, tío. Igualmente, y que seguís cantando La raja de mi falda, que es la única que más me gusta de vosotros. ¿Tú llevas falda, Carlos? La canción. Has dicho La raja de mi falda. Bueno, es la canción. Y tú que sigas teniendo ese pedazo de sentido del humor que te llevará a todos los lados. Mira, pero chato, la calle es más grande que más emociona voy a... Venga, Carlos, pues te vamos a hacer un aplauso de todo mientras que estás saliendo por la puerta. Venga. Chao, Carlos. Sol es mi bandera, vivo en la estación del olvido, que se llama primavera, cuando estoy solo contigo, cuando mi alma se envenena, cuando se oyen los latidos, cuando se escucha la pena, cuando suena tanto ruido de ir arrastrando nuestras cadenas, encadenado al olvido, en un castillo de arena. En un castillo de arena, donde me quedo dormido cuando baja la marea, donde se pierde todo mi sentido cuando se acaba la carretera, encadenado al olvido, en un castillo de arena. Y aquí estábamos escuchando Estación del Olvido, que podía ser también Estación del Olivo, ¿no? ¿Verdad? Que sé que tenéis por ahí un poemita, ¿no? Ya, ¿nos podéis deleitar? ¿Nos deleitar, David, con ese poemita bonito? Con esa voz de la mañana. Sí, para que os escuche el público de Radio Tarasca. Tenemos que decirlo, es que así a Pité Comité nos ha hecho así al oído el poema. Y claro, el público se ha puesto celoso y ha dicho, bueno, pero ¿qué pasa? Y nosotros que somos ranas en este estanque. Venga, que os va a recitar, David. Para el público y para los oyentes de Radio Tarasca. Y para la gente que me está escuchando de Extremadura, que vive en Madrid y en toda España. A ver. El olivo, la alberca, aquel viento, árido sol que fustigas la piel del hombre que con una mano ensordece al cerro y con la otra roba aceitunas a aquel olivo, al olivo seco, esa cabra montesa que corona reinando los picos y cumbres más majestuosos de toda la comarca, porque el mediodía ha asediado ya el cielo y bañan los lomos de hombres que segando sudores cantan una copla típica del pueblo, el olivo, la alberca, aquel viento, árido sol que fustiga en la piel del hombre, el matojo, la zarza, mi pueblo, el lamento. ¡Ole, ole! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Aquí estamos, ya sabéis, con Estopa, con los hermanos Muñoz, con David, con José, con ese séptimo disco, 2.0. Chavales, vosotros que estáis todo el día en la... para aquí, para arriba, para abajo, la promo, la industria, estáis metidos de lleno... ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? ¿Qué le pondríais y qué le quitaríais a esta industria, al panorama? Yo le quitaría los playbacks, de entrada. Le quitaría los playbacks, porque es que muchos programas, si tienes que ir, no puedes cantar en televisión. Por eso no se nos ve casi nunca a nosotros. Pero ¿sabes qué pasa, tío? Que nosotros ahora ya hemos optado por no hacer playback. Empezamos haciendo playback. Entonces decimos, dame una guitarra. Claro. Y ya está. Yo creo que uno de los grandes problemas lo tienen los grupos que tienen pues ese éxito de ventas, ¿no? Como tenéis vosotros, o como otros grupos, ¿no? Y creo que sois el poder, porque si llega, por ejemplo, la excepción o llega cualquier otro grupo y dice, pues no voy porque se canta en directo, es porque se canta en playback, pues dice, pues muy bien, bueno, venga, majete, tú pierdes la promoción. Pero a ti, si te llaman a lo mejor para Nochevieja o para Nochebuena, o tienes la oportunidad porque te quieren, porque sí o sí, pues es ahí donde tenéis el poder de decir, oye, vamos, no, o sea, pero es una gran televisión, ¿qué pasa? Que te cuesta mucho coger y encender, o sea, tienes a profesionales trabajando, tenéis monitores, tenéis, cuidemos el sonido, es lo que ha dicho antes Carlos, ¿no? Que dice, ostras, David Civera, ¿ha sido David Civera el que ha dicho? Sí, David Civera, David Civera. Le pilló haciendo el playback. Pero es todo como te lo tomes, tío, porque si tú lo haces, piensas, coño, estoy haciendo un videoclip. Tú cuando haces un videoclip estás haciendo playback. Sí, bueno, evidentemente. ¿Sabes? Entonces la tele, tú sales la tele, es un videoclip. Sí, pero no. Es que las teles, no sé por qué, se ve que necesitaría más presupuesto para poder que sonara bien. Nosotros una vez nos pusimos a tocar en directo y dijimos... Bueno, para los conciertos de Radio 3, de la 2, sí, no. Sí, claro. Para hacer media horita tardas, sí, pero 8 horas. Pero esto que tú dices del sí, fin bueno. de año y tal, dijimos una vez, no, nosotros queremos tocar con la guitarra, nos pusimos a tocar con la guitarra y con la voz, y dijimos, pone play banda. Que suena rayos. Que suena rayos esto. Claro, no están preparadas. ¿No me tiro en revelo o qué? ¿Eh? No qué sé, eso sonaba como el puto culo. Yo me acuerdo tío. De antes que estaba el programa este, el séptimo de caballería, que este programa sonaba de la hostia. Sí. Era en directo. Bueno, el programa de Andreu Buenafuente. En Andreu Buenafuente. Ahí también era en directo. En Buenafuente todas las actuaciones son en directo. Y nosotros hemos tocado un montón de veces y la verdad es que el sonido. Se nos fue el programa Andreu y ya nos hemos quedado sin programas en directo, la verdad. Sí. De verdad, sí. Qué putada. Sí. Era el único que. Bueno. Ahora también alguna... Pero sí, pero es lo que hablábamos, David, que realmente donde Andreu se hacía en directo y tampoco cuánto tardaba. Tú llegabas al programa y ya estaba ya casi todo montado, lo montaban hacia la pruebecita y eso sonaba muy bien. ¿Pero por qué? Porque el Andreu se gastó la pasta en hacer un sitio para tocar en directo y sonaba de puta madre, pero no todos los programas se invierten en música. Invierten más en... O lo tienen apalancado, o sea, lo tienen ahí sin utilizar. O se lo quedan ellos y se lo veis, pero una mariscada que flipas. También, pero tú ves ahí que están los aparatos apagados y le es más fácil y van más rapiditos con el playback. Bueno, desde aquí, sí, que a ver si los grupos ponen un poquito de candelita, los grupos grandes, y ya podemos cantar un poquito más en directo las cadenas. Bueno, ¿quién llama ahora a la puerta? ¿Quién se levanta? Me levanto yo, no te preocupes. Hombre, claro, para eso estás haciendo de copresentadora. Ahora te cuento una cosa de rellenito que me ha escrito. Ay, ha escrito al WhatsApp. Ah, bueno, venga, vamos a abrir. ¡Va! Ay, de veras, ¿tienes una hora para abrir la puerta, chacho? Hombre, Tomás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días, es lo mismo. Te estoy diciendo que es un buen día de hoy. Ah, buenos días. Buen día. Buen día. Mira, te presento, los conoces, son David y José. ¿Ay, te ven? Que sí, que son ellos. Un de Bel. ¿Qué? Chacho, ¿qué pasa? Que soy el señor Tomás. ¿Qué pasa? Señor Tomás. ¿Cómo está usted? Manager, representante, empresarial. Empresarial. Empresarial. Empresarial. Empresarial. ¿No sabía yo eso? Que usted era empresarial. No, chacho, sí, he movido a todos los artistas que han pasado por aquí por la radio. ¿Tenéis manager? Sí. Siempre sí. Yo soy buen manager. No empiece, Tomás. True. Tiene buenos contactos. No das abasto ya, Tomás, con tanto. En Lisboa. Sí. Me están pidiendo cantantes flamencos. ¿Ah, sí? Sí. Pues lléveme a mí, aunque no soy flamenco, pero bueno. No, porque tú parecerías un pingüino. En Lisboa, por tu forma. ¿Yo tengo forma de pingüino? Sí. Vale, muy bien. Tomás. ¿Cuándo te vean andar, chacho? Ajá, lo dice por los andares. Si piensan, ¿no?, que eres de Marte. Ah, de Marte. De Marte. Un pingüino de Marte, entonces. Ah, de Marte. O de Venus, chacho. Bueno, sí, ¿qué te cuentas? Que estamos aquí con ellos. Que han sacado un pedazo de disquito 2.0. Se lo habrás regalado a tu hijo para los Reyes, ¿no? Jamo, pasado, claro que sí. ¿Se lo has regalado? ¿Qué casualidad? Claro que sí. ¿Y por qué no te lo bajas para que te lo firmen? Porque no sabía que estaban aquí, de verdad. Pues sube. Y lo sabe Dios. Vete. No puedo subir porque, mira, vengo ahora mismo del curto, que vengo con la guitarrica. Del curto que estaba alabando a Dios. ¿Alabando a Dios? Alabando a Dios. Alabando a Dios. Alabando a Dios. No sé por qué. No sé, se puede. ¿Qué eso os hace tanta gracia, hijo de Dios? No, que hemos entendido lavando a Dios. Yo grabando. Grabando a Dios, eso es lo mejor, grabar a Dios. Yo grabar lo tengo en el corazón, chacho. ¿Tú la verdad, se mueran mis hijos, se mueren los tuyos. No, podemos hablar de Dios si queréis, ¿eh? Vosotros y ellos. Sí. Del verbo, se mueran mis hijos. ¿Del verbo? Claro. ¿No habéis escuchado ese verbo? No. Se mueran mis hijos, se mueren los tuyos, se mueren los de él, se mueren los de ellos, se mueren de nosotros, vosotros y los de ellos. Del verbo se mueran tus hijos. Sí. Aún no sabía. Que digo, que me vas a invitar luego a lo de las cañas, no me vas a invitar, ¿no? ¿Podías invitar a los hermanos Muñoz y a mí? Vale, a mí no, ¿no? A ella no. A ella mí, no. A mí yo nadie me invita. Yo os invito para Rafa, no pasa nada. Vale, pues bien, pues nos invitas, genial. Porque por aquí creo, por aquí creo, por aquí creo que hay un, hay un, hay un debate formado. Sí, sí. ¿Sabes? De las cañas, ¿no, David? Que... Sí, sí. Y tengo que decirlo, que yo soy catalán. ¿Es cañero? Pero soy cañero y como buen cañero, soy madrileño también. Madrid me ha conquistado por el tema de las cañas. A mí también me gusta mucho la pesca, de verdad. Me vuelve loco. Es que tengo la teoría de que el mejor sitio para donde se puede beber mejor cerveza es Madrid. O sea, que me perdonen Barcelona, que me perdonen Sevilla. Esa espuma, esa nebulosa que le deja entre la espuma y... Pero esa forma de tirar la cerveza que gastan, ¿no? A lo mejor yo tengo la teoría de que si se tira más, se desperdicia más cerveza, sale mejor la caña. Eso por un lado. Y luego por otro lado, creo que el agua de Madrid es bastante mejor que la de cualquier otro sitio de España, así que por eso las cañas están tan buenas. ¿Sabes por qué están tan buenas? Por el aperitivo que ponemos. Por el aperitivo. Ah, claro, por el aperitivo. El aperitivo. Tú ahora mismo te vas a Barcelona y dices, ponme ese aperitivo. Luego te dicen, 6,50. Dices, válgame, chacho, si te pide una caña. Sí. Y el aperitivo 3,50. Barcelona, bonas y la bolsa, zona. Sí. No, pero en Cornellá te ponen, por lo menos te ponen tu almendritas. Ja, pa' que pidas con sal. Pa' que pidas más bebida, lógico, como si te pongo pipas con sal. Por eso están más ricas las cañas de aquí. Chico, ¿cuál ha sido la canción del disco que más os ha sorprendido? Esa que habéis escuchado y habéis dicho, madre, ¿estos somos nosotros? Pero qué crack. La uno. ¿La uno? La de antes. La de antes, la que hemos puesto de... Las mañanitas, sí, sí. Es una canción mutante, empieza así con base de hip hop, luego ya se va un poco al vaivén este de la cabeza de los heavies que empieza... Sí, sí, bueno. Empieza a menear la cabeza. Ahí se nos nota que también hemos escuchado a Beastie Boys en nuestra época joven. Qué buenos Beastie Boys, ¿eh? Claro, claro, tío, qué bueno. Y Randy MC con Aerosmith, ese tema, pues... Nosotros tenemos una canción, pero que está en el cajón metida. Con Rosendo. Claro, esa tenéis que sacarla, porque el rap con la guitarra eléctrica funciona, sí, tío. Salió una en su disco, pero la que se parece... Se da un aire a Aerosmith con Randy MC. Está metido en un cajón, o sea, no creo que la podamos sacar. Y el vídeo, hay que volver a ponerlo de moda porque ese vídeo es una bomba, ¿eh? Nosotros rescatamos canciones del cajón, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, nosotros es que como es de la compañía, o sea, y estamos con juicio, no creo que podamos sacarla. Ah, amigo. Luego la ponemos nosotros aquí. Y se haga un candado, chacho. Peti, comete, luego la ponemos. No, nuestro cajón no es para nosotros. Nuestro cajón no lo sabe la compañía. Ya, pero bueno. Antes le dábamos el cajón, pero ahora ya no. Ahora le decimos, toma las 12. Y las demás, digo, no hay. No hay más. Bien, habrá que aprender de vosotros. Más que cajón, le llamamos una vasija de una barrica de roble donde envejece la canción y gana cuerpo. Sí. Gana olor y gana. ¿Cuántas canciones puede haber en ese cajón? Pues por lo menos 100 o algo así. 100 canciones en el cajón. Porque hemos hecho, de cada disco hacemos unas 20 o 30. Cogemos 12 y las otras quedan al cajón. Tenemos canciones para todas las épocas. Nosotros es que como metemos 20 canciones en los discos, los raperos no sé lo que nos pasa, ¿eh? Sí, hacen muchas. Sí, es verdad. Yo haría 12 y fiesta. Fiesta. Que es un chupo. Sí, aquí como... no, venga, 20 canciones en cada disco. Pues no, tío. 12 y hacen más discos. Ya, claro, efectivamente. Es lo mismo. Es sí. Una manera. ¿Por qué? Porque es 12 para mí. Porque 12 es un buen número. Y 13 también. Y el 10. A mí me gusta el 10. No, pero 10 ya es corto. A mí me gusta mucho el fútbol. Yo he sido futbolero de chiquito cuando era chinorris. Ah, muy bien. Maradona tiene el 10. Ah, Maradona sí, es verdad, tenía el 10. Claro. Claro. Entonces, por tú eso. Tú tienes una nariz de 10. Sí. Tus piernas parecen un 10. Veo que hay público que se ha reído con lo de la nariz de un 10. Joder, pero es que es lo que tenemos los gitanos. La herencia gitana. Es verdad, todos tenéis así una nariz de 10, ¿no? Porque es herencia gitana, chacho. Es herencia gitana. Claro. Hindú. Y tú también. Claro, claro. Me dice tú, y pues tú más, claro. Pues mira, Rellenito Mackenja no está, Rocío, que dices tú que ha mandado un WhatsApp. Sí. ¿Y qué dice? Que todavía está esperando a la chica. ¿Que está esperando a la chica? Que no se ha presentado. ¿Pero dónde está el gordo? Que esta chica, Rocío, cita. Le ha concertado una cita. ¿Y qué dice? Que no está en la jamba. Así. ¡Ja, normal! ¿Cómo va a ser? No, pero ella es la que quería conocerle. Que le ha mandado mensajes, la ha llamado... Bueno, eso solamente... Pero que sería fácil, le parece del gordo. Eso solo lo sabes tú, porque eres tú la que ha preparado eso. Pero que no, que la... ¿Me estás diciendo que la chica no existe? Yo no me lo he inventado, de verdad. Lo estás diciendo no, a lo mejor, tú. Pero que lo mismo la chica se está quedando con el gordo. Lo estás diciendo tú. A ver si es tú la maniató para que el gordo no esté aquí y te colomes tú en su silla. Pues ya no me yo he llegado, ya no te esperas. Es verdad. Te esperas cualquier cosa. Desde que te dijo Risto que no te fiaras de una mujer, hijo. Pues sí, la verdad, de que me lo dijo, estoy un poco la guay. Es que no sé, con las ganas que tenía, que tiene unas ganas tremendas, Rellenito McKinhan, de estar aquí con vosotros. A pesar que te decían que tenía unas ganas tremendas de follar. No. Eso es punto y aparte. Sino que él tenía unas ganas tremendas de estar aquí. Y justo hoy dice que se va porque tiene una cita ciegas. Y la cita ciegas se la ha concertado esta chica de aquí, o sea, que es colaboradora, no es copresentadora. Lo que pasa es que hoy está aquí sustituyendo a Relleno en su silla. Si no, estaría en la silla del Carlos. Nosotros también le queremos conocer, ¿eh? Sí. La silla del Carlos, que si está el Carlos se tiene que sentar encima mío porque no hay más sillas. Bueno. O tú encima del Carlos. No. Según se ve ahí. Casi que prefiero que se siente encima mío. Pues nada, le dejamos a Carlitos en casa y te sientas encima mía, hija. Efectivamente, sí, además. Usted no, tú no eras del culto. Oye, pero el señor dice que hay que pobrear. Y yo me dedico a las palabras de Dios. Hay que procrear. Y así procreo. Me pongo a tener una canción. No. ¿Te voy a dar un paellos? No. Es que suena estopa. Suena estopa. Pero ¿por qué no hacemos primero mejor el test y luego hacemos la canción? No me apetece. Prefiero una cervecita. No. Test ahora mismo no. No. A estas horas no. Que no. Un test, el test de Rellenito. Preguntas rápidas que se le hacen a los invitados. Ja, pues venga, vale. Pónsela, venga. Venga, pues lo vamos. Pero si no está el gordo. Pero no la deja grabado porque él me dijo, por favor, me tengo que ir a la cita. Se olía algo, se olía que tenía la cita ciega, entonces ha disculpado. Sí, es que, yo ahora, le da permiso. Escúchame, digo yo, escúchame. Escúchame, yo le he dado permiso. A Rellenito McKinhan le he dado yo permiso para que se fuera, él me lo ha pedido. Y nos ha dejado, eso sí, le he dicho, bueno, ten la tarea hecha y déjanos el test y así Caution la enchufa. ¿Vale? Son preguntitas rápidas para vosotros. Respuestas rápidas, ¿no? Respuestas, perdona. Preguntas cortas, respuestas rápidas. Un momento, Langui. Yo me estoy viendo que todos tenéis el micro enfocado para allá. ¿Este micro está así o está bien? ¿Ese está bien? ¿Por qué? Porque todos miran para allá y este mira para allá. ¿Por qué le quiere ignorar? Porque ya los micros ya me huyen. Ya le huyen. Quiere ignorar. Alcanas ya le huyen. Sergio Dalma. Por viejo y por lobo y por Dalma también. Venga, vamos a por ello entonces. ¿No? ¿Estáis preparados? No, pero tira. Pues eso es lo bueno, que no estáis preparados. Vamos con eso. Y este test realizado por Rellenito McKinhan a Estopa para Radio Tarasca y La Noche es Nuestra. Venga, anda, ponme mi cabecera, majete. Relleno, relleno, relleno, McKinhan. Comenzamos, comenzón, agárrame un pezón. Eso es una cosa mía que tenía aquí en el cerebelo. Un chip. De pequeño, bici o patinete. Bici, pero total. De rotulador o más bien de plastidecor. De plastidecor. ¿Cine en color o en blanco y negro? En color. Y alguna en blanco y negro también está bien. ¿Irte a Linopia o a Lolita Tapería? Hostias. Hombre. Ay, me has dado, ¿eh? Al Linopia, bueno, está muy bueno, ¿eh? Linopia y Lolita creo que son el mismo ahora. Antes era Linopia y ahora se ha convertido en Lolita. Se han fusionado, ¿no? Se han fusionado. Las fusiones que están tan de moda últimamente. Sí. ¡Qué rico! Claro, como yo, si yo me pongo fino. ¿Pau Gasol o Leo Messi? Pau Gasol. Leo Messi. Anda ahí, ¿eh? Pau. Pau. ¿Chaparrón o más bien una nevada potente? Una nevada potente. Que es más bonita. Ahora con el frío, lo que se lleva. ¿Andradas o Azurmendi? Ahí me han dado, ¿eh? Es el árbitro, ¿no? Pues no sé, tú de Andradas y yo. Es que va, los árbitros no me gustan ninguno. Nada. Fuera. Quitamos árbitros. ¿Butifarra o salchicha Frankfurt? Butifarra con alioli. Frankfurt. Salud, claro. ¿En invierno con o sin bufanda? Con. Con. ¿Muy o mu? Mu. Quiero decir que o muy feo o muy feo. Claro. Muy feo. ¿Los domingos con chándal o de bonito? La comodidad gana sobre el... La comodidad gana al diseño. Muy bien. De bonito es mejor. ¿Eh? De bonito es mejor. ¿De qué? De bonito. ¿Bonito qué es eso? de chándal no. ¿Tú los domingos no te pones chándal, Tomás? Yo no. Yo chándal. ¿Cuándo me ves tú con un chándal? Es verdad que usted siempre va con traje por el barrio. Nunca, nunca voy con chándal. ¿Tú sabes el chiste del chándal? No. Dice, papá, cómprame un chándal de Nadal. Si tú lo que quieres es un bañador. Ah, claro. Lo mismo le pasa a mi hijo, le compro un bañador. Así es. ¿Pero por qué va usted siempre con traje por la calle? Porque yo soy el patriarca de todo Paramendito. Y ahora me estoy adueñando de todo Carabanchel. ¿Qué quiere decir que es el patriarca de todo Paramendito y Carabanchel? Que si hay algún problema. Sí. El que va a media soy yo. Ah, el que media usted, ¿no? Claro. Como gitano viejo. Muy bien, sigamos. Prosiquito, Prosineski con el test. ¿Saltar o rodear? Rodear. Saltar, que se ataja siempre, ¿no? Hay que ser ágil, ¿no? Antes de un concierto, ¿echarte o no echarte? No echarte. Ahí lo dejo. Se cierra la voz. Se cierra. ¿Potaje o pizza? Pizza. Potaje. ¿Paté o sobrasada? Foie gras. Paté o foie gras. ¿Panchitos o anacardos? Eso me da igual. Panchitos, panchitos. Con el rellenito con la comida, ¿eh? Ha metido tres del tirón de comida. Qué ansioso, ¿eh? Se le estaba cayendo la baba mientras le hacía el test. ¿A que sí, eh? Es un ansioso. Si está todo el día comiendo. A vosotros que estáis sobrados de comer. Muy bien. Sin duda, casi duro. Pues a él se le da perfecto. A mí se me da que gloria. ¿Coche manual o automático? Automático. Automático. ¿Os gusta llevar joyería? ¿Y qué más os gusta, el oro o la plata? No nos gusta. Bueno, yo tengo aquí una cadenita, como la podrás ver. Una bellotita. Que me regaló mi padre. Y a mí también me la regaló. Lo que pasa es que yo, como la puedo perder y me la puedo romper, prefiero dejarla en casa y no perderla. Muy bien. O la puedo. ¿Cueces o enriqueces? O mejor enriquecer. Enriquezco. Enriquezco, ¿no? Enriquezco. Y estas dos últimas se las voy a hacer yo. Una de ellas es Rajoy o Platini. Hostia. Hombre, ¿pero para qué? ¿Para seleccionador o para presidente? Rajoy o Platini. Rajoy o Platini. Platini. Platini, Platini. ¿Y erizo de campo o erizo de mar? Ninguno. Tiene una pinta de estar más asquerosos. Que te pinchas, que te pinchas. Los dos pinchan. Los dos van con mala idea. ¿A ti te gusta? ¿Os gusta el cerdo? Hombre, todo. Hasta los andares. Ah, pues el erizo sabe igual. No. ¿Cómo vas a ver igual un cerdo que un erizo? Un erizo sabe igual que un balicho. Bueno, bien. ¿Qué? Que un balicho, balicho es un cerdo. Sí, en su idioma, un diccionario. Es verdad, por cierto, un diccionario. Ahora que hablábamos de eso. Explicarnos eso del estopario. ¿Estopario? Sí, estopario. ¿Qué es eso? Esto nació para América. ¿Para América? Para América, no para España. Claro, para España. Allí, por ejemplo, llegábamos y nos preguntaban... ¿Qué es un chicho? ¿Pero qué es un chicho? Claro. ¿Cómo que qué es un chicho? Eso cuando llegáis a América, ¿no? Claro, el de medio de los chichos es una buena canción, pero ¿qué es un chicho? Y entonces decíamos, hostia, porque tú sabes los panchos, pues como un pancho. Como un panchito directamente. Claro, como un pancho. Y decidisteis hacer un diccionario, ¿no? Claro, para un diccionario más bueno, como hizo el Ramoncín, ¿te acuerdas? Este del Tocho Chelli, el cual lo recomiendo porque... A nosotros nos ha pasado eso, pero aquí en España, macho. ¿Así? ¿Ah, sí? Podrías hacer uno, porque yo no te entiendo ni la mitad de las cosas de las que no, dices, pero, ¿eh? No, pero está bien, porque también es para el resto del mundo, pero también es para España, porque también hay palabras que se emplean en Cornellá que no se emplean en efectivamente. En Badalona, ¿sabes? Sí, bueno, o sea, ya no te digo fuera de Barcelona. Malos mengues, litragel, indilogete, se le pelan. Anda ya, ¿qué es eso? Pero por eso digo que nosotros pues siempre nos han dicho, oye, pero aquí en España, no, oye, pero yo creo que también está lo bonito en eso, ¿no? Claro, escuchas algo de argot propio, porque hay cosas que utilizamos, digo, o grupos, digo, en este ejemplo, hay cosas que se utilizan porque es el argot propio del barrio, pero luego hay palabras que solo las utilizamos en el argot propio de un grupo de amigos. Claro, pero, no... eso fomenta la curiosidad. Exactamente, porque iba a decir. Hay gente que escucha las canciones y le da igual que digas eso, que diga happy. No, ¿por qué? Y esa curiosidad así de saberlo y de repente se piensa una cosa y han pasado dos años, ¿no? Han pasado dos años y de repente descubre que era por eso. Claro, tío, y muchas veces son bromas internas nuestras que no comprende nadie. Claro. Y entonces pues explicarlas pues también es bueno. Pero yo creo que también es bonito. También es bonito. Claro, estábamos diciendo eso. Es incógnita. Sí. Porque mira, por ejemplo, en María, Niña Pastori, lo sacáis. Hay mucha gente que a lo mejor a la hora de escucharlo no saben que no lo sacáis. ¿Y qué son? Perdona, que no te he entendido. Lo sacáis son los ojos. Yo creo que deberíamos de hacer un tarascario o algo de eso aquí, sí, porque si no, he leído... no me entero de nada. Esta junta de ganar dinero me gusta, me gusta, ¿Quién? ¿Ella? Es una máquina de hacer dinero, como yo. Eso ha sonado fatal. Llévate una máquina de hacer dinero. Yo con el 52 y tú con el 48, sí, obviamente. Estopa, chicos, he leído que os gusta mucho leer, os gusta mucho la consola, os gusta mucho el fútbol, las cañas. ¿Hay algo que uno deteste del otro y que el otro le encante? ¿Que yo deteste de mi hermano? Sí. Nada. Al principio la coleta, pero luego ya me acostumbré. Sí, vale. Yo me dejé la coleta porque me decían, me dejé un día aquí un mechoncillo y me decían, quítate eso. Pero quítate eso, por Dios, ya. ¿Ahora no me lo voy a quitar? Pues así, durante nació la coleta. 12 años. Y no se la cortó, míralo, hijo. No, mira, si cada vez la tiene más larga. Sí, sí. Se la va cortando y él lo tiene. Era más larga. Yo creo que esto ya no es ni. Esto ya es. Sí, sí. Fósil, eso es fósil. Pues sí, me recuerda al del arpa de Asterix y Obelix. Pero yo creo que le tienes cariño, ¿eh? Oye, y salió. Luego salió el pollo de la Guerra de la Galaxia con la coleta de mi hermano. Tú mira, fíjate. Sí. Y a ver quién salió antes. ¿El pollo o.? El Wobby Wankenarkel, este. Ah. Me sorprendo. Obi-Wan Kenarke. Obi-Wan, es verdad. Obi-Wan. No, pero no era Obi-Wan Kenarke. Sí, Obi-Wan Kenarke. No sé, no me acuerdo. Lobby-Wan Kenarke. Lobby-Ju de Narwhal, que no se está enterando nadie aquí. Pero lo que hablábamos, claro, antes, ni yo. Nuestros diccionarios, los diccionarios. El misterio. El misterio. Pero, Juanma, la pregunta no era esa. La pregunta era, ¿hay algo que a ti te guste, que me guste y a tu hermano y tu hermano deteste? Sí, se lo he dicho. Pero déjale, no, que detestar del otro. No. Que hay algo que a ti te encante y al otro deteste. Tiene usted razón. Bueno, pero la pregunta... Venga. Vale, que no... Que te lías. Vamos a hablar luego. Yo no detesto nada de mí y mi hermano no, tampoco, por supuesto. Es la misma respuesta. Bueno, eso lo dirás tú, déjale que hable. El factor no, no altera el producto, es igual. Que no es eso. Es, hay algo que a ti te guste hacer, montar en bici, ¿sí? Y él deteste otra cosa. O sea, a ti te encanta, yo qué sé, tirarte por los barrancos y él otra cosa. Mira, tú sabes que esto ocurre mucho entre hermanos mayores y hermanos pequeños. No me entendéis. Cuando uno tiene una cosa, el otro dice, culo veo, culo quiero. Claro. Entonces... Qué aburridos. ¿Os apetece...? ¿Se compra una tele? Yo me compro una tele. Más grande. Más grande. Pero esto ha sido de siempre. ¿Jugamos una cosa? Pues los dos nos encanta ese juego, porque... Claro. No sé, es la mejor manera. Yo cuando era pequeño le engañaba. Yo le decía, detrás de el armario de la cama... Yo tengo una juguetería aquí y hay un montón de juguetes, ¿sabes? Para mí, todo. Yo me lo creía todo. Y el cabrón un día entró y rompió el armario y todo. Sí. Por mentir. ¿Tenéis sed? Sí. Vete por una cervecita, Rocío, cariño. Efectivamente, Rocío, que para eso eres la copresentadora hoy. Rellenito, ¿qué hace cuando...? Rellenito nunca le mandas ir a por nada. ¿Cómo ya, que no? A mí que me no? Dejaste ya un programa con el del locutorio que me tuvo tres horas ahí, chica, con un correo. Si tú nos conoces a nosotros, Rellenito siempre ha ido a por la merienda. De toda la vida. Toma, cógete, aquí suelto, y si te falta algo, lo pones y ya te lo doy. Y tráete botellines todos, ¿no? Uh-huh. Mau. Mau, que sea del Mau, bonita. Vale. Venga, Alighieri. Bueno, seguimos aquí y vamos a cantar un poquito. Ahora que no está. ¿Qué? Esta jamba, primo, te digo yo que la ha hecho el lío al gordo. Porque se quiere quedar con el programa, primo. ¿Tú crees? Chacho, pero si mira cómo la ha liberado. Y luego, ¿dónde está la amiga? Que no era amiga, que no quiere nadie al gordo, que se ha inventado un password. Hombre, yo te digo que el gordo, tengo que asegurar que Rellenito McKinhan estaba contentísimo, o sea, porque vinierais. Oh, pero contentísimo porque vinierais. Estaba es que no sabe mal, tío, no haberle... No, si lo raro es que él... Es que él haya dicho, bueno, pues me voy, la cita que es otro día. La verdad es que lleva mucho tiempo sin comerse un rosco, ¿eh? Por eso, pues normal que se haya querido ir, pobrecito. Y esta, como la ha preparado una... Es que esta ha venido de la noche a la mañana. En cuanto dije, oye, chicos, prepararos cada uno de vuestra sección, que viene Estopa de invitado. Al día siguiente me llama Relleno, oye, que me ha preparado una cita a ciegas, la Rocío, con una amiga suya. Digo, ¿conoces a la amiga? No, es que me ha dicho que es una cita ciega y hasta que no ya la ya vea... tiene el guión hecho. El suyo. Ella, claro, ha venido con su guión, sus cosas. Hazme caso. Y ella hazme me llamó. Me dijo, jamambulista, chacho. Sí, ¿tú crees? Sí, que ha venido de los country. Sí, Barney, es eso. Hazme caso. Están llamando a la puerta. ¿Quién a se levanta? Si va. ¿Quién se levanta? Voy yo. Levántate tú, David. Hijo. Gracias, David. ¿Quién es? Ya estoy aquí. Ay, botijos del Mao, ¿no? Sí, ahí sí, ya sí, sí, he traído para todos, ¿eh? Muchas para gracias. El público no, porque no me has dado tanto qué dinero. Qué baja eres, de verdad. ¿Cómo te lo curras? Sí. Gracias. Alguien que lo valora.

chiste de la chanabas. Para pa entrar mal, no entro, porque fíjate luego los estribillos. Ah, sí, ha metido un coro. He metido yo mis quejidos flamencos. Sí, sí, sí. Sí. Ey, pero no cortéis el fallo, eso está bien. Pues me he equivocado, pues me he equivocado. Vale, pues si ha sido tú, que has dicho. No, no, si no lo vamos a quitar. No lo vamos a quitar. Yo tengo una pregunta. A ver si te crees que lo íbamos a quitar. Son las cosas del directo. Oye, a mí, yo me tengo que ir. Pues, es que, mira, no es porque yo tengo aquí. Yo, ¿el sabes? Puskás. No, y no me suena el Puskás. Puskás ahora. Que no me suena el Puskás. Tiene un Puskás que sí. Cuando es así, pli, pli, pli. Y en Puskás se va. Sí, no habéis tenido nunca Puskás. Tengo mi iPhone, pero tengo mi Puskás también, porque ahí tengo unas llamaditas y tal. Y entonces cuando me llaman me tengo que alegrar. Pero no es el caso, sino que tengo los zapatos. Tengo el zapato que tengo que llevar al zapatero y me cierran a las 8. Y si no, luego y me tiene que poner doble suela de tanto arrastrar. Son los zapatos de siempre, los de toda la vida. Y que vamos a ir chapando. Rocío, tú decías algo. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué es chanar? Es que me siento alto más cuando me habla. ¿Tú chanas o no chanas? Sí, chana. No se lo contesto. Yo creo que no chanela, lo que la estaba putisera. Bueno. Pero bueno. Bueno, que ahora te vas con ella, llévatela al culto o llévatela a la casa. ¿Por qué no te la llevas a la casa? Le das un par de clases. Me coge, mi mujer me mata si me la llevo para la casa. A mí y a ella. ¿Ah? Bueno, la última pregunta sí que no la vamos a hacer nosotros. La última pregunta la va a hacer el invitado. Y nos vamos. ¿No? Mira, que tengo las 8 menos 10. Niño, me cierran. Venga, vente que me encargo, yo me encargo de todo. ¿Te encargas de todo. ¿Te encargas de cerrar y de la pregunta? Sí, la pregunta sí, es del invitado. Siempre el invitado deja una pregunta para el otro invitado. Y la encargo, hijo, vete, ¿sí? Vete, no te preocupes. Sí, pero venga, me voy y. Pero no les entretenga la pregunta y les alegra, que también tendrán que hacer sus cosas. Hago la pregunta y digo, venga, ya os podéis ir. ¿Sí? Confía en mí. Venga, bueno, chicos, que un placer, ¿eh? Que ya sabéis que palabras sobran, lo sabes, y yo también lo sé. Chacho, que cuidaros el tobillo y esta vuestra casa. ¿Vale? Muchas gracias, Langui, porque nos lo hemos pasado genial. Bueno, pues nada, que me voy, que me... ¿Yo qué hago? ¿Eh? Pues tú seguirás. Oye, Langui, pero vente el 11 de febrero aquí al Palacio de Deportes de Madrid. Estás más que nada invitado. ¿Cómo estáis todos invitados? Vale, cataplasma demonio con ama, que yo me arrimo ahí y... Pero es que a mí se va a hacer mucho deporte. Que no, que es para cantar, no, que dan el concierto. Venga, vale, perfecto. ¿Qué día es entonces? 11 de febrero, el Palacio de Deportes. 11 de febrero, ya decimos también, oyentes de Radio Tarascal, no podéis faltar a la cita con este 2.0. Yo me alegro, chavales, luego nos vemos, luego nos mandamos unos whatsappis, ¿vale? Venga, okay. Venga, chao. Tomás, no les entretenga, Rocío. Que no les entretengo, se va, vale, chao. Adiós. Bueno, Rocío, te vas a ir a poner unas cañicas porque nosotros nos vamos a quedar. Pero aquí, vamos a pedir de comer. Vamos a pedir de comer unas gambicas. Pero otra vez me tengo que ir a España. Hija, no me veis yo, que soy, me ha dicho el Langui, que soy el... No, a mí me ha dicho que mando, quédate a los mandos. Me ha dicho, el director quédate manda. A los mandos. Ah, no, a los mandos, no, a los mandos del señor Tomás. No me entiendo. Sí, ha dicho, tú quédate a los mandos del señor Tomás. No me hagas todo el lío, señor Tomás. ¿Qué? ¿Cómo te voy a hacer yo el lío, hija? Que no te hago el lío, de verdad, tome caso, toma. Que te voy a dar... No, 20, 30... Toma, 70 euros. ¿A dónde me voy con eso? Ah, pues búscate la vida, hija, búscate la vida. Que no. Ahí está yo... jamba, de verdad. No hay nada mejor que comerse unas gambas con mi hermano, porque más que nada porque le sientan mal. ¿A tu hermano le sientan mal las gambas? Pero bueno... Sí, pero te las puedes comer tú todas. No pasa nada, a ti te gustan los panchitos. Da igual. Pues sí. Pues ese viene también y me dio un pan... ¿Qué llaman? Silencio, ¿eh? Silencio de quién es. Ya voy a abrir. ¿Qué me se me ha olvidado la bolsa de los zapatos? Pues que no sabes, mira, con las prisas, tengo que cortar porque estábamos todavía, ya con la chico, con las preguntas. Todavía seguís aquí. Estábamos con las preguntas ahora mismo, ¿verdad que sí, David? Claro, nos ha puesto ya la pregunta del invitado pasado. Sí, todo perfecto. ¿Quién se quedaba a los mandos? ¿El señor Tomás o yo? Porque me está mandando a los mandos del señor Tomás, Langui. Si no, yo no me responsabilizo. Mira, que no me líe más, que me tengo que ir, me cierran, que se me había olvidado los zapatos. La copresentadora. La copresentadora se queda a cargo cuando se va el presentador. Para eso está el copresentador. Me voy, chicos, que os ponga la pregunta y aligeraros ya la pregunta del otro invitado. Venga, no sé, Rocío, coge los mandos tú ya, y da paso a la pregunta. Lo estoy intentando hacer. Venga, a ver la bolsa, no. Ah, que está aquí los zapatos. Venga, chavales, hasta luego. Vale, venga, Langui. ¿Has visto cómo yo tenía razón? Es que tiene tela, ¿eh? Así que vamos a escuchar la pregunta del invitado, que es a lo que nos tenemos quedado aquí, ¿vale? Yo no digo nada. Que luego todo se sabe. Hola, ¿qué hay? Esta voz maravillosa que estás escuchando es la de Risto Mejide y la pregunta para el invitado es: ¿cuál es el autógrafo más especial que has dado a bordo de un puente aéreo? Él ya sabrá qué contestar. Hoy, pues, la verdad que... Coincidimos con él en un puente aéreo. ¡Qué cabrón! Y el autógrafo más especial que he firmado... Que en realidad no lo firmé yo, pero ponía mi nombre. que en realidad no era mi nombre. Era, era de otro David. Era de otro David. Y nos encontramos con Risto y nos pidió un autógrafo. Pero se lo pidió a mi hijo, no a mí. Y entonces pues él puso David y yo creo que era de la tercera vez o cuarta vez que puso David. Sí, sí, creo. A mí me dejó sorprendido. Digo, hostia, si sabe, me dice, ¿sabe escribir? Con 4 añitos. Ah, mira. O sea, y... que no era para ti. No, no, no, hice, y de ti paso. No, le dijimos, toma, llévale este disco a aquel señor. Y le llevó el disco al Risto y fírmamelo. Y se lo le puso él, David. Pero porque le da la H pedirlo, no me caso. Pues nada, ahora necesitamos que grabe. No, pero voy a despedir el programa. Que no, que lo despido yo. La copresentadora soy yo. ¡Ole, Paco! ¡Ole! ¿Qué? Que no. Me voy entre los aguas, me alidero. Venga, que me voy. ¡Ole! Menos mal que ya ha sido el señor Tomás, porque vaya tela, con él. Bueno, pues nada, oyentes de Reto de Asca, muchas gracias. Y ya sé que no soy como el rellenito, pero bueno, algo es algo. Y poquito a poco igual me hago yo un huequito. Así que muchas gracias. Un placer, pues nada, un placer, que ha sido toda una experiencia pasar por este rinconcito vuestro. Que eres muchísimo más guapa que estos dos que se han ido. Menos mal. Y me imagino que rellenito también. No te creas, ¿eh? Él tiene su encanto. Tiene su glamour. Pero bueno, ahora nos vamos a comernos esas gambas. O no, gambas no. Da igual. No, vosotros comeros de caña, nos vamos de caña. Vámonos de caña y nos pedimos unas cosas. ¡Radio Tarasca!